tomate a Camarena. Le dijo el número uno, Rafael Caro Quintero. Fue un traficante sin nombre, ejecutor de los narcos que andan en nuestros terrenos. Búsquenlo y den con su pista, eso es problema de ustedes. Les doy solo una semana. Que aclaren el caso y me den la libertad. Quiero que empiecen mañana. Paloma blanca, paloma, vuela por todos mis campos, búscame a todos mis hombres. Celda de Castillo.